Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la india Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Después de unas vacaciones que nos hemos tomado, nos fuimos a dar unas vueltas ahí por otros aires y acá estamos de nuevo en este aire tan querido que es el de nuestra Radio Kermés para hacerles compañía todos los martes de 20 a 21 horas. Los jueves después vamos en una repe y el fin de semana lo tenemos subido a la web de la radio para disfrutar de nuestros artistas, de sus obras, de su música en este caso, para recordarlos, para conocer un poco más de sus historias que los van marcando y que en definitiva también van marcando un poco el pulso de su arte. Les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia nuestra invitada. Hoy nos visita una artista que ha sabido construir un camino sólido y sensible dentro del mundo de la música. Pianista de formación y me atrevo a decir de corazón. Ha sido parte de importantes escenarios en los últimos meses. Por ejemplo, participó como pianista invitada en el concierto de junio de la Banda Sinfónica de La Pampa. También lo ha hecho en el de la Orquesta Filarmónica de Río Negro en el mes de mayo en la ciudad de Viedma. Es una de las reviradas, por supuesto, en el piano, es docente en el crear y varias cositas más familiares que la van enredando con la música, que nos lo va a contar porque vino a conversar con nosotras esta noche Vero Baraíbar. Hola, Vero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un placer enorme. Bienvenida y has venido acompañada por tu hija. Sí, estamos con la Marti acá. Así que acá estamos en una conversación de tres. De tres mujeres. ¿Cómo estás, Vero? Bien, estoy muy bien. Hermosas esas palabras que dijiste. La verdad es que, bueno, al cabo de un tiempo, ¿no? Es como que uno, cuando me invitaste al programa, pensaba, ¿qué hice para que la Lili me invite al programa? Y bueno, uno revisa un poco el camino recorrido y la verdad es que así, como decís, con mucho corazón, la verdad, con mucha curiosidad y bueno, encontrándome en el camino con gente que fue marcando y ayudando también a mirar. Uh-huh. Así que bueno, muy feliz de estar acá. Qué lindo eso que decís de ayudando a mirar. Sí. Me parece que en el arte y en muchas cosas de la vida a veces necesitamos que otros y otras nos ayuden a mirar porque la inmensidad es tanta que no se puede captar toda, o porque bueno, nada, también mirar juntos y juntas a veces es siempre, es mucho mejor. Sí, es mucho más rico y y uno se conoce también de maneras que solo creo que no. Uh-huh. Así que muy agradecida, casi todo lo que nombraste son propuestas colectivas de trabajos y de música con otros, con otras, con otros. Y creo que eso es algo también que me ha caracterizado mucho. Uh-huh. En la búsqueda, sin querer queriendo. Uh-huh. El piano a veces puede ser un instrumento muy solitario, ¿viste? Porque ahí justo la orquesta o la banda es como que hay fila, hay muchos más tocando, claro, lo mismo. El piano no, y la formación que hice yo, digamos, fue también como muy individual, entonces... Contanos, ¿cómo ¿Cómo se produce tu encuentro con la música primero y con el piano? No sé si fue junto o al piano llegaste después. ¿Cómo es? Cuando miras para atrás, ¿a dónde lo ubicas eso? Y es muy, de muy chiquita. Yo tenía 6 años. Mi familia de músicos todos. Mi abuelo tocaba el bandoneón en casa. Reuniones familiares, claro, con música. Mi papá cantaba. Papá de Vero, para quienes nos estén escuchando y no estén ubicando ahora, es Faito, querido Faito Baraybar. Sí, bueno, Faito es mi tío, en verdad. Ah, tenés razón. Sí. Pues mira, vos bueno, sabés que siempre me pasó eso, que pensaba si vos eras la hija de Faito o eras Hanna. Sí. Y ahí me... confunden un montón. Saco. Sí. No, nos confunden un montón y para nosotros es igual una alegría enorme porque, nada, fuimos y somos muy, muy queridos con toda la familia, así que... Pero sí, Faito, mi tío, también, él con la música siempre. Y mi papá, mucho más con la docencia. ¿Quién es tu papá? Mi papá, Quique Baraybar. Él fue maestro en el Domingo Sabio, panadero. Sí, claro. Y bueno, me acuerdo clarito el día que él me dijo, ¿querés ir a piano a donde va la Hanna? Esas fueron las palabras. Estábamos en la panadería. Y yo le dije que sí, porque la Hanna para mí es como una luz enorme en mi vida. Así que me pareció re divertido. Y bueno, y ahí fui. ¿Y dónde era eso? Eso era con la profe Clementina Dorado Hernández, una gran referente de profe. Me la han nombrado. Mamá ya. De Lía Hernández. Lía fue profe del CREAR también mucho tiempo. Así que ahí empecé la formación. O sea que eras muy chiquita. Sí. Sí, sí, sí. Y aprendí, es decir, aprendí a leer música junto con las letras y los números, digamos. O sea, claro, que esa parte de ese contacto con la música fue así muy... Otro idioma. Sí, otro sí, lenguaje, sí, claramente. Que bueno, en vos casi es como el materno, sí, digo, porque al ser tan chico es como la lengua que uno aprende ahí. Sí, sí, sí, totalmente. Así que bueno, ahí la formación bien académica y... varios días por semana y repertorio pianístico, y bueno, muy hermoso y muy desafiante porque había mucho que estudiar. Nosotros teníamos teoría, solfeo, obras difíciles, exámenes. Sí, claro. Así que bueno, ahí ese fue, digamos, el primer encuentro con la música. Después yo decidí irme a estudiar a Córdoba. Ahí en la Universidad de Música, digamos, la carrera de concertista. Después, bueno, justo falleció mi papá en ese año, así que fueron esas épocas, sí, de tumultuosas, digamos, uh-huh, de mucho ruido. Y ahí hay que reordenarse, hay que, sí, ubicarse, era chica, de nuevo, eras 18 muy joven. Años, sí. Uh-huh. Así que bueno, pero esa época de verdades absolutas también, ¿viste? ¿No? Sí. Entonces yo fue muy triste porque sentía que nunca más iba a poder tocar el piano. Uno cree que cierra las puertas para siempre a esa edad, ¿viste? Sí. Y bueno, la verdad es que no fue así, no, para nada. ¿Pero pasaste mucho tiempo sin tocar el piano en ese momento? ¿O el piano te servía como un lugar para refugiarte de ese dolor, me imagino, o de esos dolores? Creo que sí, porque la verdad es que ahora que pienso no dejé de tocar, porque cuando volví enseguida empecé a estudiar en el profesorado de música y a dar clases de uh-huh, música. Fue como una salida laboral así, uh-huh, en el momento que me ofrecieron, que fue mágico, porque, o sea... Yo necesitaba trabajar y trabajar dando clases de música fue como un regalo enorme. Claro. Sin darme cuenta apareció eso. Y el piano yo lo había relegado. Como que no veía las posibilidades. Y esto que decíamos hoy de que los otros te ayudan a mirar. Ahí en el profesorado la tenía de profe a Laura Re, uh-huh, como profe, sí, de piano. Y entonces ella me dice, ¿cuánto estás tocando? ¡Qué lindo! ¿Tendríamos que hacer algo con esto? Mirá, conozco un chico que vino de Brasil y que toca el clarinete y quiere hacer música de cámara. Y yo no sabía lo que era hacer música de cámara. Bueno, le digo yo, que quería tocar el piano. Bueno, así que ahí me contactó con Camilo. Ahí sí, apareció Camilo Sánchez. Sí, y apareció la música, así como también una posibilidad, una manera de hacer música que no me la había imaginado. Claro, porque yo te iba a preguntar en qué momento se da este pasaje de, digamos, el escenario familiar, porque bueno, un poco como que es sabido en la ciudad que los Baraybar están vinculados, además de la panadería, a la música. Y digo, ¿en qué momento se da este pasaje del escenario familiar al escenario más público? Sí, y yo creo que fue ahí, porque... Es ahí un poco. Sí, porque antes de eso nosotros, digamos, hacíamos conciertos con Clementina, mi profe, pero eran cosas más bien íntimas, digamos, ¿viste? Claro. Esos conciertos de cierre de ciclo. Pensar en una carrera artística, digamos, fue como ahí que apareció. Empezamos con Camilo a tomar clases en Buenos Aires, viajábamos. ¿Y esto de qué época sería? Y yo tenía 18 años, 2006, claro. 2007, sí. Claro. Bueno, y ahí contacté una profe genia total. Yo de clases de piano tomaba y además tomábamos clases de música de cámara, entonces aprendimos un montón ahí de las sutilezas de la música, de tocar con otro, de lo que implica tocar con otro, con uno solo, ¿no? Dos, que claro, es lo mismo no con que un orquesta, grupo grande. Claro. Sí. Así que bueno, eso fue también. Y ahí aparecieron Los Revirados al poquito tiempo también. Que bueno, también fue como una exploración de Cachín, el compositor y arreglador. Y fue una búsqueda también, porque empezamos haciendo temas de, bueno, Piazzolla, una referencia, nos gustaba a todos mucho el tango. Así que empezamos con eso, pero siempre... ¿Ya te gustaba el tango antes de entrar a Revirados? Sí, sí, el tango siempre estuvo. Creo que ahí fue la parte de mi abuelo con el bandoneón. Claro. Sí, y bueno, de mi tío Faito. Lo que pasa es que mi tío Faito, durante toda esa época, él no estaba cerca del bandoneón. Después claro, apareció en él. Claro. Pero el tango, sí, mucho más que el folclore, me parece a mí. Estaba así muy presente. Y Revirados en este momento, ¿cómo está? Los Revi es como siempre están. Los Revirados siempre es están revirados. Siempre como están. Viste que está, cuando uno está revirado, está y no está. Sí. Va y viene. Sí, se sí, toma unas pausas. Sí, pero sí, es como que me parece, bueno, hablo por mí, pero tengo la sensación de que a todos nos pasa que fue como muy fuerte para todos Revirados. En la época en la que estábamos cada uno, ensayábamos muy temprano, me acuerdo, a la mañana. Ensayábamos, bueno, además mucho. Una formación también numerosa. Sí. Nueve, ¿no? Sí, nueve. Claro. Bueno, en ese momento no teníamos hijos. Ya después de lo que me equivoqué al principio, tengo un miedo de errar. Me voy a relajar. Sí, yo creo que somos nueve, sí, tendría que contar ahora. No, decime que sí, por favor. Sí, los Revi fueron muy importantes para todos. Y bueno, ahora... Además también es eso, ¿no? Que en algún momento leía esto de, bueno, la guardia joven, ¿no? Del tango, pero este tango, no sé si más nuevo, más epocal, ¿no? Sí. Y más propio, porque esas también es otra cosa, ¿no? Aún las versiones son todas como con los matices propios. ¿No? Sí, se escucha eso, ¿verdad? Claro. Y creo que eso fue algo también que nos atrapó mucho, porque, por ejemplo, hacíamos la yumba... Pero Cachín en su mirada, que eso es también, me parece, lo hermoso del arte, ¿no? La multiplicidad de maneras de hacer lo mismo y de interpretarlo, ¿no? Que ahí es como algo claro. Que uno ya como artista lo suelta, que, sí, sí, que claro. Pase lo que tenga y que pasar claro, en el público. Y va a florecer lo que tenga que florecer de diferentes maneras. Sí. Así que los Revi, bueno, empezamos así, haciendo tango, después me parece que nos fuimos para otro lado y yo ya no sé si es tango lo que hacemos, ¿viste? No, lo hemos discutido un montón. Cachín empezó a componer sus temas propios, claro. Y también los hicimos propios, porque dar vida a una música que alguien pensó, eso, bueno, es una experiencia que para mí es hermosa, la he atravesado mucho con Vivi Dal Santo también, claro. Que es mi amiga y una excelente compositora, hemos hecho mucha música de ella y es hermoso. En el papel está la música y uno la descubre por sí mismo, porque no hay otra referencia de nadie. Entonces eso es como re divertido. Claro, hacer. Claro. Y bueno, con los Revi, bueno, ahora tuvimos esta cuestión que está atravesando nuestro querido amigo y referente cultural Enzo. Enzo Ludueña. Y bueno, pero también como una manera de enviarle nuestras fuerzas es que decidimos volver a reunirnos ahora De abrazarlo, ¿no? Con sí. la música, con lo que es, con lo que él siente también, sí. ¿no? Que mejor a veces que esos lenguajes y esas formas de, si se quiere, también de darle fuerza, de darle energía, de tenerlo presente, de traérnoslo. Sí, sí. Y a él le hemos compartido fotos y audios y nada, vibra un montón con eso y se emociona. Así que es también... Es hermoso, digamos, desde ese lugar poder hacerlo para él de alguna uh-huh, manera también. Uh-huh. Y bueno, y tenemos música nueva ahora que Cachín ha estado componiendo y arreglando. Y tenemos pensada una fecha con un trío, que Bonsai Trío, uh-huh. que ahí está Franco Sánchez, que estuvo acá en el programa. Sí, sí. Martín Varela y Nacho Godano, así que tenemos pensado ahí una fecha compartida con ellos también. Con ellos también. Pero sí, los Revi siempre están. Pero, ¿y a vos qué te posibilita la música? ¿Qué te permite? Ay, qué pregunta tan bonita. Yo creo que lo que me ha permitido es, bueno, conocerme a mí misma primero, conocer, conmoverme a mí misma, uh-huh. que eso lo descubrí no hace mucho, te digo. Tocar el piano y sentir que es una manera de conectarme conmigo, ¿no? Uh-huh. Que eso también, haciendo música para los demás, a veces es una trampa, ¿no? Pero cuando encuentro que yo misma me conmuevo, es como un refugio que lo encontré ahora de grande, uh-huh. la verdad. Claro. No antes. Y después creo que lo más hermoso es también conocer personas, porque la verdad es que casi todas las formaciones que estuve fue porque había un vínculo de amistad o un vínculo afectivo que la música, que fue como que la música lo enriqueció y a la vez, o sea, Revirados, uh-huh. o bueno, con Camilo, que tenemos un dúo musical, además de ser compañeros de vida. Me parece que tanto la música como... Yo pensaba en eso con Camilo, armando, digamos, la producción un tanto fallida de esta charla. pero pensaba, digo, bueno, también la música, lo pensaba en relación a Camilo y la relación esta de andar juntos en el camino de la vida, además de la música, pero también lo pensaba en relación, no sé, a Viviana, que es tu amiga, y a un montón de otras personas. Digo, la música hermana. Totalmente. Hermana en todo sentido, porque digo, bueno, compartir un escenario es compartir un espacio muy muy caro para el artista o para la artista, y además, digo, tampoco uno debe poder hacer eso que necesita, digamos, una entrega absoluta con alguien que no pase nada, no fluya, no surja ahí algo del orden de la amorosidad, sí. No importa cuál. Sí, sí, sí, sí, sí. Para mí eso fue trascendental, el descubrimiento. Y lo otro también, por ejemplo, ahí mencionaste Río Negro, la orquesta de Río Negro, que fui invitada, y ahí, digamos, no conocía a casi nadie, solo algunos músicos, pero bueno, es otra cosa. Y también la música genera una cosa de comunión. Claro. Y de hermandad, como vos decís, porque la verdad es que nos necesitamos todos, claro. para que la música suene. Entonces también un poco lo individual se tiene que correr de lado para pensar que uno está al servicio de algo colectivo. Que me encanta escucharte decir esto en relación a la música, en relación al arte, pero me parece además es re necesario de decirlo en este tiempo, en los que, digo, una mira con cierta preocupación esta época en la que pareciera que las salidas individuales están primando por encima del poder armar algo colectivo. Que bueno, lo colectivo tiene siempre la lógica de la contingencia. Uno finalmente no sabe cómo va a salir. Vos te subís a un escenario con otros y otras y no sabés cómo va a salir, ¿no? Aunque se haya ensayado mucho. Digo, bueno, implica una apuesta. Pero una apuesta por esto que vos dijiste, por algo, ¿no? Con un objetivo que unifica, que sí. moviliza. Sí, sí, sí, totalmente. Y nosotros, bueno, esa parte también la experimentamos mucho. Viste que estoy en la orquesta de las 7, la orquesta del 5000 ahí, bueno, y la orquesta... Eso, también súper necesario. Claro, ¿no? Y como lugar de formación, todo eso aparece permanentemente, digamos, porque es todo el tiempo pensar en el otro, pensar en cuidarnos como personas y en lo que la música genera para hacernos mejor personas de verdad. Claro, ¿no? claro. Así que eso, digamos, es hermoso poder transitarlo como artista, digamos, y como profe. Claro, claro, sí, sí. Es así, no hay duda que es así. Porque, bueno, un poco vos lo decías al principio, ¿no? La música también, el arte en general y la música en particular permite, cuando se lo entiende, como en tu caso, armar lazo colectivo, armar lazo con otro. Y me parece que eso en tu carrera ha estado presente siempre, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, con los Revis fue así. Digo, la docencia también implica lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pensar en el otro y pensar en qué es lo que la música puede ofrecer, digamos, no, más allá de ser solo un hecho artístico, digamos, ¿no? Eso me parece que también es como algo que me genera a mí el arte, como una búsqueda de, bueno, de hecho, casualmente ahora esto que estamos preparando con los Revis es con otros, digamos, claro. no es nosotros solos. Así que... Estimo que también el trabajo colectivo implica un trabajo previo, no sé si un trabajo, pero una tarea previa, que es también darle forma a los bordes de tu propia identidad en términos musicales para poder salir a encontrarte con otros y que ese encuentro modifique, pero no toque la esencia de lo que vos querés, ¿no? Sí, sí, y a la vez eso también es como una ida y vuelta, porque... pienso en determinadas músicas que exigen, o que piden, más que exigen, que es una palabra, pero que piden del intérprete algo distinto, ¿no? Y uno, yo creo que tengo una esencia, o sé qué pianista me gusta hacer, y hay música que me pide otra cosa. Claro. Entonces también como un desafío ponerse ahí en ese otro lugar de decir, bueno, pero esto, este grupo, esta música necesita otra cosa, así que hay que jugar ahí con hay eso. Hay que armar, digamos, casi como un personaje. Claro, en totalmente. En el sentido de, bueno, qué es lo que el guión musical pide para interpretar eso, ¿no? Exactamente. Pienso en esa tensión que siempre hay entre técnica y sentir, ¿no? Sí. Esta cosa que siempre aparece, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Para mí ese fue un desafío también porque la técnica estuvo siempre muy presente en mi formación. Entonces, también con el tiempo y tomando clases y sobre todo haciendo música con otros, fui entendiendo que la técnica, digamos, tiene que estar al servicio de lo que uno quiere decir, claro. Musicalmente, ¿no? Y poder hacer ese traslado y que la técnica no sea la técnica en sí misma por nada, fue también una búsqueda. Y me modificó, cuando lo fui descubriendo conmigo, también me modificó mucho en mi ser profe de piano principalmente, claro. ¿no? Que es como que está ahí puesto... como que la técnica va apareciendo cuando lo que yo quiero decir, los dedos no me responden. Tengo un alumno que viene a casa y entonces él escucha que la mano derecha tiene que sonar más que la izquierda, porque claro, lo que está cantando es la mano derecha, la izquierda claro. está haciendo un acompañamiento. ¿Y cómo hago? Entonces, bueno, recién ahí aparecen los ejercicios técnicos para mí. Claro, ¿no? claro. Bueno, lo que vos querés decir está buenísimo. Claro. Entonces necesitamos hacer estos ejercicios para que lo que vos quieras decir sea auténtico. Se pueda trasladar, claro. Y ahí se produce como el encuentro, ¿no? Entre la técnica y un poco, si se quiere, el sentir del artista, arte. ¿No? Y del arte. Claro. Que, bueno, hay formaciones que a veces se pasan, ¿no? De la formación técnica como puesta ahí muy en primer plano y se pierde de vista lo otro. Si tuvieras que definir tu relación con el piano... ¿Cómo lo harías? ¿O a qué recurrirías? Es una relación compleja con el piano tenemos. A veces somos amigos, a veces no. a veces ¿Alguna vez te lo has cerrado enojada? Sí, sí, muchas veces. Sí, porque se depositan muchas cosas, ¿no? Hay a veces cosas personales o mandatos, ¿no? Que aparecen así como... O que a veces uno mismo se los inventa, sí, claro. Una misma. Se los autoimpone, pero bueno, pero están ahí. Sí. Pero en casa el piano siempre está abierto. Tengo un piano de madera, acústico, digamos, y después tengo un eléctrico, que es el que lo llevo para todos lados. Y él, como que él está ahí al servicio, digamos, claro. ¿No? Está disponible y yo soy la que lo busca o lo deja. Pero él te espera. Él espera siempre, sí. ¿Y hay alguna partitura que te esté esperando? Sí, tengo un montón de cosas que quiero hacer. Ahora estamos, con Vivi Dal Santo. Sí, la tuvimos acá de invitada, sí. Hermosa también, Vivi. Un lujazo las dos. Ay, no, sí. La pasamos tan bien. Bueno, y con ella hacen dúos de piano, sí. A cuatro manos. Sí, hemos hecho dos pianos también. Eso me parece una cosa súper solidaria. Sí. No sé, cuando veo imágenes así me parecen de mucha solidaridad. Sí. Aparte, bueno, ahí, porque es compartir el mismo instrumento. Claro. Entonces, bueno, pero yo me siento muy cómoda con ella. El otro día le decía porque... Por ejemplo, el uso del pedal, es como algo muy particular. Contanos porque no sabemos. Bueno, el pedal lo que hace es, en los pianos acústicos, digamos, es levantar los apagadores, o sea, vibran mucho más las cuerdas. Ajá. Y hay que ser muy cuidadoso en la utilización del pedal, o sea, apagarlo y levantarlo cuando es correcto, porque si no se mezclan todos los sonidos, ¿viste? Las cuerdas siguen vibrando eternamente si uno no lo apaga. Y se mezclan los sonidos, entonces eso es como algo muy individual de uno, saber cuándo, depende cómo va a tocar. Y cuando se toca así a cuatro manos en un solo piano, ¿cómo, quién maneja el pedal? Eso lo maneja generalmente el que toca a la izquierda, que en el caso de Vivi y yo, mayormente es ella la que está de ese lado, entonces ella la que maneja el pedal. Y yo le digo, Vivi, ¿no sabes lo cómoda que me siento con vos, con el pedal? Claro, porque, te entiendo. Es fabuloso, es lo hemos... Vos lo vas pensando y yo lo pienso, es una conducción de dos, pero que hay una que tiene que manejar algo un poco más esto y los tiempos y demás. Sí. ¿Y con Vivi dónde se cruzaron? ¿Acá propio de la ciudad ya se conocían o hubo alguna situación particular? Nosotros cuando con Camilo empezamos a hacer lo que es música de cámara, hacer repertorio académico y eso... mirábamos mucho quién acá hacía música de cámara y no había mucha gente. Vivi y con Eduardo Cuevas en su momento y con Enzo también eran quienes hacían música de cámara, así que íbamos a los conciertos, yo la miraba y la admiraba muchísimo a Vivi. No nos conocíamos, no nos cruzábamos, no había ámbitos en donde nos conociéramos. Creo que nos empezamos escribiendo por las redes, tendría que pensar cómo nos conocimos. pero fue a raíz de tocar el piano. Yo le pedí una clase a ella incluso y a partir de ahí empezamos a tocar y ella compuso una obra que es autobiográfica y que bueno, la hizo para las dos, o sea, pensando en las dos porque ya las dos tocábamos y habíamos compartido ya mucho de la vida personal también de las dos. Así que ahí empezó también esto mismo, ¿viste? Una relación de amistad y de profesión, porque muy profesionales las dos para trabajar también. Y también el día de hoy que seguimos, ¿no? Proyectando cosas y ahora estamos ahí tenemos un proyecto en mente súper bonito y con ganas de tocar de nuevo. Yo les voy a proponer el primer corte. Y vamos a hacer, ya que estamos hablando de este dúo, de este piano compartido con Viviana, vamos a hacer vamos a escuchar un movimiento que nos sugirió Vero, que se llama Bicicleta y que conforma parte de la obra Infancia. Exactamente. ¿Verdad? Muy bien, Lili. Bien, Vero Baráibar con Viviana Dal Santo. Thank you. Estamos con Vero Baráibar escuchando este piano a cuatro manos con Viviana Dal Santo y nuestra invitada Vero Baráibar. Contanos qué estábamos escuchando. Ay, esa obra nos gusta tanto con la Vivi. Bueno, se llama Infancia, como vos mencionaste. Ahí lo que escuchamos es el movimiento que es bicicleta, se llama bicicleta, me gusta mucho. Vivi logra siempre describir para mí de una manera muy hermosa paisajes, momentos, situaciones. Y para mí la bici es también como... Es muy lindo porque me acuerdo cuando era chiquita y aprendí a andar sola, cuando la Marti, mi hija, aprendió a andar y la primera vez que anduvo sin rueditas. Y es como la bici, esto de la independencia, de la autonomía, de sentirse, claro, ¿no? Uno que ya es más grande. Sentir el aire en la cara. Ay, sí. Así que de chiquita para mí la bici es hermosa y de grande también. Me encanta andar en bici, hacer deporte, estar al aire libre. Así que para mí la música refleja eso, así que me encanta, me encanta, me encanta. Vivi, Vero, ¿qué tiene que tener una música para que vos la elijas, para hacerla propia? ¿Cómo se da ese proceso en vos? ¿Sabes qué? Últimamente me di cuenta que me gusta mucho la música cuando es nueva. ¿Viste lo que te contaba hoy? Sí. Me di cuenta que, bueno, es como algo que he hecho mucho en mi recorrido como pianista, estrenar obras, como se, ¿no? En tocar obras que nadie las había tocado antes. Como que mi mayor búsqueda creo que fue por ahí. Ahora en Río Negro, por ejemplo, tocamos obras nuevas que de compositores actuales. En la banda sinfónica también me ha pasado de que me invitaran como pianista y tener que tocar obras, casualmente ahora hace poquito, una obra de Guillermo Schiavi, claro, que era un estreno. Bueno, con Vivi también, con Camilo en el dúo hemos hecho mucha música también nueva de Vivi o de otros compositores. Y sí, lo que hago siempre es cuando tengo que hacer una música o cuando elegimos hacer una música es muchas veces conectarme, escucharla nada más, escucharla y sentir a ver qué me pasa. Antes de empezar a estudiar, la que uno ya pone ahí más la mente y por ahí se pone la cosa más fría, bueno, a ver qué me conmovió a mí, qué me hizo vibrar, qué me generó. Pienso en esto que vas diciendo, que en cuando interpretás temas que no han sido todavía, no han sido hechos por otro artista, pienso en esos primeros momentos en que las manos se van soltando. ¿Cómo lográs darle esto, el tiempo, o no sería el tiempo, sino la fuerza, la intensidad? ¿Esto se charla con el compositor en el caso de que son obras de gente de acá, de artistas de acá, o eso es propio ya de la intérprete que sos vos? Y hay diferentes maneras, depende del compositor a veces. Hay compositores que son como, digamos, tienen su mirada en relación a lo que ellos pensaron y así desean que se interprete, y bueno, uno de alguna manera elige eso, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría, por lo menos los que hemos tratado acá o también compositores de otros lados, siempre hay como mucha apertura y esto de que el intérprete también forma parte de también hace la obra, digamos, claro, no es una máquina, es un ser, claro, humano con un criterio, claro, con, claro, así que eso también fue como aprender a descubrir cuál es mi criterio, ¿no? Musical. Bueno, que una profe con la que tomo clases regularmente me dice, ¿cómo te haces lugar vos en la obra? Eso. ¿No? Que dónde entras vos, o sea, como qué que no es que está la obra ahí y yo estoy afuera. No, somos las dos lo mismo, entonces encontrar qué digo yo con eso, ¿no? Es muy lindo. Sí, es muy lindo eso, porque es otro lugar para, bueno, en este caso para quien interpreta música, y me parece que le da el condimento que es no solamente técnica, sino, bueno, esto otro. Lo voy pensando también en términos de, no sé, la inteligencia artificial. Viste que estamos en este tiempo en el que vamos pensando qué cosa se puede, va a poder reemplazar y no. Y el otro día escuchaba a alguien que hablaba desde el lugar del psicoanálisis y decía esto, bueno, hay algo que nunca va a reemplazar la inteligencia artificial y que es lo propiamente humano. Totalmente. ¿No? El territorio del humano. Mm. Y también en esto digo, bueno, se podrá armar música, supongo, sí, con inteligencia artificial, sí, pero hay algo que no tiene y que es esta impronta, esta marca que cada intérprete, sí, le va dando. Y también, ¿sabes lo que no tiene, me parece, la inteligencia artificial? Es lo que nos genera. El otro día escuchaba un Rafa Varela, se llama. Ajá. Es el hijo de Adriana Varela, y hablaba, reflexionaba en relación a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, él era su mirada, pero hay mucha música que se compone y que se ha compuesto con inteligencia, claro, artificial. Bueno, él decía que lo que no puede reemplazar es lo que nos pasa a nosotros, claro, como humanos, digamos, lo que a nosotros, claro, nos conmueve, claro, eso. Claro, tal cual. Bueno, es más o menos eso. Exactamente, sí. Que me parece que sí, sobre ese resto es sobre lo que tenemos que trabajar, sí, también, ¿no? Sí, sí, sí, eso que genera el arte que no... Me quedé pensando en dos cosas que dijiste antes, incluso antes del corte, y un poco está relacionado con esto que estamos hablando. Vos dijiste que la música, cuando yo te pregunto a vos qué te posibilita o qué es, me dijiste que es un refugio para vos hoy en día, que lo descubriste tal vez más grande... Y voy asociando también un poco con las orquestas infanto-juveniles. ¿La música salva? Totalmente, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. El año pasado terminé una licenciatura en didáctica de la música que hice en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes. Ah, sí. Y la tesis, el trabajo final era en relación al trabajo en las orquestas. Claro. Y me sorprendí, o sea, yo estoy hace bastante en la orquesta, en contacto con las orquestas, claro, siempre, ¿no? Pero trabajando y más mirando más de cerquita hace 7, 8 años más o menos. Ay. Y entonces, bueno, hacer ese trabajo me permitió como mirar con lupa todos esos, claro, impactos que tiene la orquesta, que tiene la música, ¿no? Pero sobre todo los proyectos de orquesta. En el caso de acá de La Pampa, generar fuentes laborales. O sea, hay muchos chicos que están en la banda sinfónica, por ejemplo, que es un ámbito, sí, laboral, claro, y que la formación fue... En una orquesta de las infantos juveniles. Sí. Y después me ha pasado también de cruzarme gente, y bueno, mi prima Alejandra trabajó en la orquesta de las 7, entonces hay mucha gente que nos confunde también, y entonces me encuentra gente que estuvo hace un tiempo y el recuerdo que tienen de la orquesta es hermoso y creo que también lo que genera es como un acercamiento a la música, claro, y a instrumentos de orquesta que si no son lejanos totalmente, económicamente y lejanos en la posibilidad de conocerlos. Y eso creo que queda siempre con uno, entonces que la música sea un refugio para todos. Sí, y que escuchando, lo hablábamos, no recuerdo ahora, pero de este tema hemos hablado con Enzo, con Camilo, con Roberto César, con el propio Muchi también cuando estuvo, y también para las familias, digo, ¿no? Porque los niños y los adolescentes llevan los instrumentos a su casa, van con lo que aprenden, con lo que están trabajando, estudiando, y es también abrir, digo, un mundo nuevo. Y hasta mágico para toda la familia. Sí, sí, totalmente. Se permite conocer conocer músicas que de otra manera no se conocerían. Y algo que pensaba es que aunque la música no termine siendo una elección de profesión, claro, que está siempre, sí, en una relación sana, porque ellos, sí, saben que tienen la posibilidad de tocar un instrumento si lo desean. Claro, no, claro, es que yo, ¿viste cuánta gente, sobre todo me parece más adultos, que no, imposible, yo no puedo cantar, yo no puedo tocar, yo no, sí, puedo? No, la música es para todos. Que muchas veces eso también nos pasó, porque esto que vos decías hoy, también hay, y antes me parece que había como mandatos, ¿no? Que solamente podían cantar el que cantaba bien, el que tenía determinada técnica. Bueno, imagino que eso fue cerrando caminos, fue cerrando puertas a mucha gente, que no necesariamente tenés que cantar para subir un escenario y ser el mejor, pero totalmente, o para pero sí como también encontrar esto, un canal también de expresión, como es el arte, como es la música. Sí, sí, sí, sí. Y estos espacios, bueno, todos los espacios de formación, por lo menos que yo transito, me parece llevar eso como bandera, ¿no? Pero vos dijiste hoy también, y esta era lo otro que me interesaba volver, más o menos en el 2006, vos ahí, un poco más, un poco menos, que incluso se produce el encuentro con Camilo y que empiezas a estudiar música de cámara, y ahí es como que vos ubicás algo más de la Vero artista, sí, ¿no? Pensaba, han pasado casi 20 años. Eras muy joven. Pero se me abren dos preguntas. ¿Qué diferencias hay con ese tiempo, con esos escenarios, con esas agendas y con estas de ahora? Wow. Porque me parece que ha habido un camino, sí, que ustedes han recorrido. Ustedes, me refiero a todos los artistas que han ido recorriendo en esos 20 años. El armar agendas por fuera de las agendas oficiales, en empezar a ofrecerse, y lo digo en el buen sentido, sí, de lo que un artista ofrece arriba de un escenario, en escenarios más pequeños en cuanto a la cantidad de público, en bueno, también el trabajo para mí que ha desarrollado la Orquesta Sinfónica de la provincia, sí, sí, la banda. Sí, yo creo que, bueno, particularmente estos tiempos son tiempos muy, muy, muy, muy controversiales, ¿no? Y como muy desafiantes para los artistas, mucho más que antes. Me parece, en la época en la que nosotros empezamos a hacer cosas, no estaba todo tan socialmente, económicamente, uh-huh, tan turbio como ahora, ¿no? Uh-huh. En lo personal, me parece que, yo personalmente es como que me tomo más pausas. Creo que estoy como no con tanto apuro como en esa época. Uh-huh. Y disfrutando, buscando disfrutar mucho más cada uh-huh cosa, cada presentación. El proceso. Sí, sí, sí, sí, sí, eso se disfruta mucho más. Los ensayos, por ejemplo, es como que antes era la vorágine, ¿no? De ensayar mucho, rápido, y tocar acá y tocar allá. Y en mí, personalmente, ahora es como que casualmente ahora estamos con Camilo grabando y queremos que el proceso sea con tranquilidad, ¿no? Claro, disfrutando del claro, momento de ensayar, claro, disfrutando de escuchar. Eso me parece que... Bueno, es todo un tema este que vos también lo planteás y... No, digo, porque el proceso suele durar mucho más que el momento en el que dura la puesta de la obra en sí. Sobre todo efímero en esto, que justo iba a usar la sí palabra, sobre todo en este arte que es efímero, porque por más que vuelvas a hacerlo a la noche siguiente en el mismo teatro, sucede otra cosa. Totalmente. Entonces digo, bueno, también, ¿no? Hay que ir trabajando subjetivamente eso, ¿no? Decir este tiempo, esto que trabajé, ya se me fue. Se fue. Eso me parece que es también parte de lo mágico, ¿no? Ah, sí. Que porque a la vez, digamos, se va la música, ¿no? Pero hay algo que queda, hay algo que le queda, sí, que está totalmente escuchando y al que está tocando, hay algo que queda. Ya cuando se prenden las luces no somos los mismos, no, ni los espectadores, supongo que los artistas tampoco, los músicos y las músicas tampoco. Ahí ya pasó otra cosa ahí. Sí, que transforma. Sí, totalmente, sí. Súper. Estamos mencionando también varias veces a Camilo Sánchez y tenemos para escuchar una interpretación que han hecho, bueno, que ustedes se han presentado varias veces en dúo, de piano y clarinete, con Camilo, con quien compartís este hermoso recorrido musical y de la vida, uh-huh, que arman juntos. Y esto que los vamos a invitar, los vamos a convidar a escuchar, tiene que ver con una presentación hermosa que está saliendo por la televisión pública pampeana. ¿Querés contarnos un poquito de eso antes que vamos al corte? Y los tuvo a ustedes como invitados en esa oportunidad. Sí, es el programa se llama Pausa, que lo hace Fede Camiletti, o sea, Tierra Adentro, Tierra Adentro. El estudio de grabación de Fede, con la productora de la parte audiovisual, que se me fue el nombre en este momento. Megafon. Megafon, gracias. Las chicas ahí que trabajan, las chicas y chicos que trabajan súper bien. Y la propuesta de ese programa es recorrer distintos lugares turísticos de La Pampa, llevar músicos, músicas y comentar algo del lugar. Claro. A nosotros nos invitó el Fede para el Parque Luro. Precioso. Hermoso. Preciosa esa presentación. Búsquenla, está en YouTube. Nosotros sí vamos a escuchar una partecita. Solo la música, que es Pampa en Flor. A ver, ¿cuál teníamos seleccionada? ¿Aus? Vamos con esa. A ver si es esa, que es de la Bibi. Sí. Sí. Thank you. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Vero Baraíbar y escuchábamos este dúo de piano y clarinete de ella con Camilo Sánchez interpretando Pampa en Flor, una obra de Vivi Dal Santo, preciosa. Y como les decíamos, forma parte del programa de televisión Pausa, que se emite por la televisión pública pampeana y que lo pueden ver también por YouTube. Vale la pena. Hermoso programa. Contanos, Vero, ¿qué sueño te anda habitando? ¿Qué andas soñando en relación a la música? A la música, lo que sueño. Bueno, o lo que andes soñando. Sí, es de estar tranquila. Tener tiempos, tener tiempo. El otro día me encontré, la Marti tiene 8 años, entonces me aburro, ¿no? Y ante el me aburro, ahora que estamos en vacaciones, es por ahí lo que sale es pedir el celu o la compo, como. Y entonces, no, hablamos de que el aburrimiento es importante, ¿no? Para descubrirse, para descubrir cosas. Y claro, pero entonces, y la observo, cuando le digo, no, Marti, la compu no, y entonces la observo que busca, y va, y prueba con un juego, a veces me invita a jugar, a veces no, y la veo cómo busca hasta que encontró algo. Y entonces, claro, yo pensaba y le decía al papá de Marti, ¿y nosotros nos permitimos aburrirnos? Como adultos o no, tenemos que todo el tiempo estar haciendo algo. Y cuántas cosas pasan en ese aburrimiento o en ese no saber qué hacer, que también nos llevan a descubrir cosas. Así que me he permitido estos días un poco transitarlo, es re difícil porque es como somos adultos, ¿cómo nos vamos a aburrir? Tenemos que estar haciendo cosas y cosas importantes. Sí, me parece que esto que vos decís, como, digo, por un lado el me aburro, que a los adultos también nos sucede, tiene que ver angustia, totalmente. El aburrimiento, o sea, y creo que eso es lo que, digo, la salida del recurso tecnológico, yo no lo digo por los niños solamente, es como la salida más fácil, más rápida, evita tener que buscar. Y buscar es buscar afuera y es buscar adentro también, ¿no? Y por eso a veces suceden cosas tan lindas cuando uno se permite este tiempo. Exactamente, así que. Y lo otro, digo, lo que no, tampoco nos permitimos los adultos, tal vez ahí más que los niños, es el momento de ocio. Es como que siempre hay que estar produciendo, siempre hay que estar haciendo algo. Sí, y con la música eso también pasa un montón, ¿viste? Es como decir, bueno, hay que estudiar cosas que hay que presentar, en el caso mío, ¿no? Pero de golpe ponerme a tocar el piano para jugar o para explorar cosas o para indagar algo que esté estudiando es como que es algo que no me lo permito tanto. Así que también parte de esta búsqueda de tiempos tiene que ver un poco con eso también. Eso te iba a decir, ¿no? Porque vos traías esta la referencia al tiempo. Y la música requiere un tiempo, digo, tanto para componer. ¿Has compuesto? Sí, sí, tengo algunas cosas. ¿No te animás a...? ¿Todavía no salió del ámbito familiar? No, tengo unas cosas re hermosas, o sea que a mí me gustó mucho hacerlas porque la verdad que era una parte que no creí que iba a hacer. Y hace 2 años hice una formación en un tipo de pedagogía musical que es la pedagogía del Cross. Jacques Dal Cross, él proponía el aprendizaje de la música a través del movimiento corporal. Entonces, hice esa formación, un seminario de un año más o menos, y fue también un descubrimiento. ¿Y ese dónde lo hacías? En Buenos Aires, en la UNA fue. En la UNA. Sí. O sea, por la asociación Dal Cross, digamos, pero claro, a través de la Universidad Nacional de las Artes. Y fue hermoso porque me implicó poner el cuerpo, empezando por ahí, que los músicos, viste, como que el cuerpo pareciera que fuera solo las manos con lo que uno toca. Así que fue poner el cuerpo, y entonces, claro, cuando uno pone el cuerpo, pone todo su ser. Pone todo el territorio que tiene para su ser. Totalmente, y ni hablar si teníamos que trabajar con otros, en dúo, claro, o en grupos. Sí. Así que fue algo muy hermoso también que me permitió vibrar con la música de otra manera. Y ahí aparece el rol del profe como pianista, pero como pianista que va improvisando para generar diferentes movimientos, claro, o para generar diferentes búsquedas en lo y eso, corporal. Digo, estimo que el profe pianista, el maestro pianista, va observando el grupo y va haciéndole... Totalmente, entonces eso es un desafío, porque hay que tocar el piano sin mirando lo menos posible el piano para porque mirar a las personas. Porque estás atenta a lo que está pasando, claro. Sí, y a la vez hay como una ida y vuelta que se va dando entre lo que pasa en las personas que están y uno acompañando. Que va alimentando lo que vas haciendo. Totalmente, así que eso fue un descubrimiento maravilloso para mí de mis posibilidades como pianista que no las había... ¿Y acá lo has seguido haciendo o eso quedó ahí en la formación? Que ahí quedó un poco ahí, o sea, ahí hice algunas cosas que quedaron escritas después, o algunas obras, algunas canciones, cosas muy bonitas, la verdad que me encantó hacerla. Y la mayor experiencia la hago en el CREAR, que ahí soy acompañante, pianista acompañante en las clases de danza. Y me encanta porque en las materias de expresión corporal o de incluso claro, danza clásica me doy como esos permisos y la verdad es que también las devoluciones que me hacen los profes o los estudiantes es como que hay una conexión entre lo claro, que yo claro, ofrezco y lo que pasa de claro, lo que ellos necesitan, digamos. Así que también eso es otro rol, digamos, del piano que me gusta mucho. Que te acerca a otros y a otras. Viste que en general las disciplinas asistimos a un tiempo en que los bordes rígidos de cada disciplina se han ido como haciendo un poco más permeables, más flexibles, que es súper interesante eso, me parece. Sí. En el arte o en cualquier otra disciplina, también me parece que hasta podríamos decir en las científicas o las que están vinculadas a una ciencia más estricta, más rígida, no estricta porque no lo sea el arte, pero no me refiero solo al arte. Sí, es difícil. Pero está bueno también, porque te permite otras cosas que antes a lo mejor no estaban pensadas. Esto, cuando a lo mejor te iniciaste en el piano, la técnica era mucho más rígida y era solo para eso, y el cuerpo se ponía en función y en disposición de las manos para poder ejecutar, ¿no? Todo tenía que ver más con... Sí, ahora, y también gracias a las nuevas tecnologías, digamos, como que todo eso fue cambiando. Y yo observo mucho, sigue existiendo, digamos, la parte más conservadora de la música académica en los conciertos, ¿no? El músico tocando en el escenario y el público. Y hay nuevas maneras. Veo mucho pianistas, mujeres que hacen otras propuestas artísticas y me encanta. Me gustaría explorar algo por ahí también. Nosotras vamos ya como llegando al final de esta conversación. Una sola, vos hiciste mención a escenarios, a diferentes escenarios. Has subido a distintos escenarios y me refiero tanto de acá de la provincia como de afuera, de distintos lugares. Lugares, estimo, más grandes y más chicos. ¿Qué te pasa? ¿Qué se siente eso? A esta niña de 6 años que se encontró con el piano, llevada por su papá y siguiendo a su prima, y de repente hoy está ahí, habiendo recorrido todo este camino, está ahí en un escenario. ¿Qué te pasa con eso? Yo creo que es mágico. Es mágico, es cuando estoy ahí y me imagino como público, ¿no? Que va a buscar algo, va a buscar conmoverse con algo, va a buscar sentir algo, y yo estar en ese lugar y poder generar eso en el público que va sola, que nunca es sola, siempre es con otras personas, me parece que es un regalo, me parece, digo, que esto es maravilloso. Hay todos unos nervios y un montón de cosas, ¿no?, que uno atraviesa porque quiere hacerlo bien y está puesto eso también ahí, pero la verdad que con lo que más me quedo es con la magia, y una magia que no lo genera nada, no lo genera otra cosa, lo genera el arte, la música, lo efímero del arte. Claro, ¿no? Es claro, esto, claro. Pasa acá y se va. Y nos vamos y somos otros. Sí, y otras. Transformados. Y así, con esta preciosa descripción que nos hace Vero de lo que para ella es hoy llegar al escenario después de este largo camino recorrido siendo tan joven. Nosotras nos despedimos. Hasta dentro de una semana. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Me encantó conversar con vos acá. Muchas gracias. Y nos encontramos el martes próximo cuando los invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la india Agustina Azcárate, aquí por Radio Kermés. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.